programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 9:02 de la mañana. Estamos aquí en un nuevo programa de La Rayuela. Y hoy se celebra el Día Nacional del Periodista Ecuatoriano, ¿no? Se recuerdan 226 años de la aparición del primer número del periódico Primicias de Cultura de Quito, editado por Eugenio Espejo, ¿no? La jornada de hace más de dos siglos fue inspirada e impulsada por el genio precursor del quiteño Eugenio Espejo. Desde entonces la actividad periodística ha marcado hitos en defensa de la libertad y la democracia, mientras con igual energía coadyuda al desarrollo integral de la patria. Ni los alentadores triunfos ni los inesperados reveses han mermado los afanes del periodismo por el bien nacional. En la época colonial en el que le tocó accionar a Espejo, el panorama político, social, cultural y económico se presentaba bastante desalentador. Estas condiciones imprimieron en el precursor la rebeldía que le fue tan proverbial y lo hizo luchar sin temor frente a estructuras represivas y conculadoras. Gracias al surgimiento de la Sociedad Patriótica Amigos del País, Escuela de la Concordia, el médico y abogado Eugenio Espejo logró materializar su proyecto cultural. Así, tras la publicación de la instrucción previa sobre el periódico intitulado Primicias de la Cultura de Quito, llegó el día en que apareció el periódico. A partir de la segunda publicación, la labor de Espejo comenzó a recibir ataques infundados y no faltaron las represalias. Hasta el 29 de marzo, que fue la última edición, el periódico completó 7 números. Las suscripciones se admitieron a razón de real y medio de plata por cada pliego completo. Por todas esas actitudes déspotas y el retiro de muchos suscriptores del periódico, se canceló definitivamente sus ediciones en marzo de 1792. Felizmente, al paso del tiempo, no solo los periódicos y revistas testimoniaron el trabajo de la prensa, sino también la radio y la televisión. En la actualidad, con otros modernísimos recursos, el periodismo continúa marcando el avance de la sociedad, pues informa, educa y entretiene de acuerdo con los principios dados por sus fundadores. Aún más, sigue como defensor de la democracia, porque allí está la existencia de los pueblos civilizados del planeta. Bueno, es así, amigos, que el Día del Periodista Ecuatoriano se conmemora en memoria de este gran precursor de las letras del país, Eugenio Espejo. Bueno, vamos a continuar con la tercera entrega de esto del taller del tatuaje, como les hemos venido anunciando desde el pasado miércoles. Esta es la tercera entrega. Vamos a hablar un poco de la psicología del tatuaje y las modificaciones corporales que esto implica, ¿no? Les invitamos a escuchar esta tercera entrega, este tercer reportaje, y volvemos con nuestro primer entrevistado. Adelante, Pau, por favor. Tu cuerpo es un templo, tu piel un lenguaje, y el tatuaje tu filosofía. ¿Estás dispuesto a conocer tu templo? Moda, estereotipos, salud, técnica, historia, arte. Bienvenidos al Taller del Tatú. He aquí una nueva entrega del Taller del Tatú.

Y esto ha sido pues la tercera entrega del Taller del Tatú. En esta ocasión, pues como ha sido el hilo conductor de este programa, estábamos hablando sobre la psicología del tatuaje y de las modificaciones corporales. En efecto, pues la experiencia de Anthony con sus clientes y por supuesto los conocimientos en psicología clínica de la doctora Elizabeth Montilla, pues nos han acercado a este tema, que es un poco delicado y diría yo eminentemente para tratarlo, ¿no? Es el trasfondo psicológico que existe detrás del tatuaje. Así es, y bueno, como consejo personal y como profesional, vean el trabajo de las personas con quien deseen tatuarse, vean el local que esté adecuado de forma higiénica para desarrollar este trabajo, y por último, y más importante, no se tatúen el nombre de la novia, por favor, que a la semana tapamos más de 20 nombres de novias, y aunque nos gusta el dinero, no nos gusta el sufrimiento de la gente. Saludos, que estén muy bien. Hasta la próxima entrega del Taller del Tatú. Tu cuerpo es un templo, tu piel un lenguaje y el tatuaje tu filosofía. ¿Estás dispuesto a conocer tu templo? Moda, estereotipos, salud, técnica, historia, arte. Te esperamos en la próxima entrega del Taller del Tatú. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

busca fomentar la investigación, producción y difusión de obras estrechamente ligadas al patrimonio cultural ancestral. Apoyan a estos eventos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Entonces les recordamos y les invitamos a esta inauguración de la exposición El Rostro de Amerindia, hoy a las 18 horas, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, con la presentación del ballet Inti Raymi y las obras que se expondrán en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. También les contamos, como al inicio del programa, que hoy se festeja el Día del Periodista Ecuatoriano, en honor a Eugenio Espejo y ese primer catálogo, ¿no? Ese primer periódico trascendente que se llamó Primicias de la Cultura de Quito, que fue inaugurado y editado por primera vez el jueves 5 de enero de 1792, lo que marcó el nacimiento del periodismo en nuestro territorio. Para esto, la Universidad Tecnológica Equinoccial y la carrera de periodismo de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades va a honrar la memoria de este insigne ecuatoriano Eugenio Espejo y al periodista ecuatoriano que se celebra hoy en su día a través de un conversatorio que se desarrollará con dos mesas temáticas. La primera, la formación del periodista en la era de la posverdad, y la segunda, el ejercicio del periodista en el siglo XXI. En el encuentro participarán Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, UNP, Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Escritores de Periódicos, y Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, para analizar la importancia de la investigación de la comunicación y sus diferentes enfoques en la formación del periodista y la incidencia de la profesión en la sociedad. En cambio, en la segunda mesa, el ejercicio del periodista en el siglo XXI, Hernán Higuera, periodista de Visión 360, Diego Cázar, editor de La Barrera Espaciadora, y Paul Salas, representante de Corape, reflexionarán sobre lo que implica el ejercicio periodístico en una época donde las nuevas tecnologías cambian la dinámica de la profesión. Este conversatorio busca que docentes, investigadores y periodistas de trayectoria compartan sus visiones sobre el quehacer periodístico mientras los estudiantes ponen en práctica sus destrezas. Entonces, en pocos minutos más, cuando sean las 10, nos estaremos enlazando a esta transmisión de la Universidad Técnica Equinoccial. Por el momento, entonces, nos vamos a una pausa musical y volvemos ya con este enlace, con este conversatorio muy interesante sobre el Día del Periodista Ecuatoriano. Escuchaste hablar los lobos.

sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Hear him play in his twisted key. That's the way he calls to me on a silver tray. I keep the master key. In every way he depends on me. A muddy warmer and old smoking jacket. Pulso de Espejo. Como en esa época, el periodismo enfrenta desafíos. Si antes Espejo debió resistir al poder colonial, hoy son varios aspectos que influyen en el quehacer periodístico. Por eso, el conversatorio del día de hoy se titula El ejercicio periodístico en análisis. Hay que mencionar también la dinámica de esta mesa. Hemos dividido el encuentro en dos mesas temáticas. En la época actual, el propio concepto de la verdad es discutido. Consideramos apropiado reflexionar sobre la formación del periodista en la era de la posverdad. Esta es la primera mesa que será moderada por el periodista y catedrático de la carrera de periodismo, Eduardo Albán. Ahora, damos la bienvenida a Pablo Escandón también, quien es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, a Guadalupe Fierro, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, y a Francisco Rocha, presidente de la Asociación de Editores de Periódicos, quienes participarán en esta discusión. En la segunda mesa será moderada por la docente Paulina Escobar. Abordaremos los retos del ejercicio periodístico en el siglo XXI. Contaremos también con la participación de Hernán Higuera, periodista del programa Visión 360. Diego Casa, editor del portal digital La Barra Espaciadora, y Paul Salas, coordinador y producción de Informativa y Creativa Corape. Cabe mencionar a todos ustedes invitados que este evento es transmitido a través de Facebook Live en el fanpage de UT Periodismo, también por medio de la radio de nuestra universidad en señal abierta, en la que el encuentro se emite en vivo. Cabe mencionar que estamos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su radio, en el dial 940 AM, entre las 10 y 11 de la mañana. Y también en las estaciones que forman parte de Corape, a las 11 y 12 de la mañana. A continuación, quiero dar la bienvenida al rector, doctor Ricardo Hidalgo Otogeli. Venga, por favor. Buenos días con todos, señor decano, señora subdecana, distinguidas autoridades de la facultad, invitados especiales, representantes de las organizaciones gremiales, coordinadores, señores estudiantes. Unas pocas palabras de bienvenida. Tenemos un personaje que es un prohombre de nuestra patria. Y curiosamente, los periodistas y los médicos estamos hermanados por ese personaje. Ustedes celebran ahora el lanzamiento del primer periódico desde la época de la creación de lo que hoy llamamos Ecuador. Y nosotros el 21 de febrero celebramos el Día del Médico Ecuatoriano. Entonces, no es una coincidencia que tanto los médicos como los periodistas, y los periodistas que tienen siempre una actitud crítica, más allá de su visión o de sus tendencias políticas, realmente es un personaje que tiene unos méritos impresionantes. Desde la óptica de mi profesión, se adelantó a los grandes microbiólogos actuales. Y Espejo intuyó la presencia de los microorganismos como causantes de enfermedades infecciosas en esa época. Y la brecha del conocimiento antes era mayor que la actual. Yo conozco al Espejo médico y duende de Enrique Garcés. Mucho se ha hablado de él. Pero el legado como periodista multifacético que fue es algo que todavía persiste hasta la actualidad y que va con el concepto de humanismo primero, que también une al periodismo y a la ciencia médica, pero sobre todo que va desde la perspectiva de el concepto mismo de lo que significa la universidad, es decir, la universalidad de pensamientos. Estamos en una época, políticamente hablando, en donde el sectarismo y la intolerancia son el denominador común. Yo creo que el mayor legado que tenemos de Espejo es esa universalidad de pensamiento que va con el propio concepto desde la creación de la universidad. Más allá de la visión política que tengamos cada uno, la gran lección que deberíamos asumir en este día es la tolerancia y el respeto al pensamiento diverso. Y para ello solo hay un escenario, y es la universidad. La universidad. Es en la universidad en donde se puede convivir entre individuos con distintas visiones. Y yo creo que hoy, que van a tener unas jornadas, debería ser ese uno de los elementos de discusión, el respeto y la tolerancia al pensamiento diverso. No somos dueños de la verdad, estamos para aprender también de las visiones opuestas. Quiero felicitar a los organizadores del evento. Pienso que nuestros estudiantes se van a nutrir precisamente con esta actividad extracurricular. Hay que aprender de los líderes de opinión, de las distintas corrientes, y por supuesto, esta es una posibilidad de poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido en el aula. Con estas palabras, quiero dar la bienvenida a los ilustres visitantes y también declarar inaugurado este evento. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer una invitación a todos los ustedes, asistentes, que por favor sigan en Facebook e Twitter de UT Periodismo y por favor con el hashtag Periodismo del Siglo XXI, Periodismo XX1. A continuación, se intervendrá el doctor Juan Paz Imiño, decano de la Facultad de Comunicación de Artes y Humanidades. Por favor, brindemos un fuertísimo aplauso. Gracias, buenos días a todas las compañeras, compañeros, profesores, estudiantes de la facultad, a los invitados que vienen a estas dos mesas a tratar un tema importantísimo para la vida nacional. Como lo mencionó el señor rector, se destaca también a la figura de Eugenio Espejo, no solo como padre fundador del periodismo escrito en el país, sino como guía de lo que teóricamente tiene que ser el periodismo comprometido, crítico, que trata de hacer identidades distintas a las usuales, etc. Si es que vemos a esta figura especial, a Eugenio Espejo, veríamos los tres rasgos más importantes de su quehacer como periodista. Si es que leen Primicias de la Cultura de Quito, aquel periódico que nace exactamente el 5 de enero de 1792, solo se publican 7 números, verán que el primer rasgo que le caracteriza a todos esos números es la crítica social y económica de la época. Cierto es que está de paso una crítica gubernamental, pero ante todo lo que se advierte en Espejo es la crítica social y económica de las circunstancias que se vivían en aquel momento, precisamente por los cambios que se habían introducido en el siglo XVIII a partir de las reformas borbónicas y que ocasionaron la severa crisis del sistema obrajero textil de la Sierra Centro-Norte, lo cual explica la posición de Espejo al respecto de esa situación de crítica económica, de crítica social, que estaba cambiando este volcán en que se estaba convirtiendo la Real Audiencia de Quito. Un segundo rasgo de Espejo es el sentido de identidad de lo quiteño. Al leer Primicias de la Cultura van a advertir que de lo que se trata es de forjar la idea, la conciencia de que somos una identidad especial. La Real Audiencia de Quito, a veces se confunde el término quiteño y quitense, que en Espejo implica el de la Real Audiencia de Quito y no el de la ciudad, no solo el de la ciudad. Entonces, esta idea de que somos una identidad y que estamos construyendo una identidad propia. De allí que Espejo haya sido considerado también el precursor del proceso de la independencia, porque sus discípulos son los que ejecutan la independencia. Y en efecto es porque comienza a dar esta clave de la identidad como país que se traducirá en la formación de la República del Ecuador. El tercer rasgo en el pensamiento de Espejo es el sentido pedagógico, el sentido de magisterio que tiene al respecto de hablar a la sociedad quitense, no solo de Quito, insisto en ello, en el sentido de que tiene que aprender a cultivar también su propio espíritu, a forjar su propia cultura. No somos distintos a las capacidades que tienen los europeos. Es más, Espejo resalta, aquí tenemos arte, tenemos literatura, tenemos la posibilidad de forjar un pensamiento nuevo, renovado, crítico, tan alto como el europeo. Somos algo, y para hacer ese algo tenemos que hacer énfasis en la educación. Por eso desde el primer número aparecen unas cartas para enseñar a la población, para educarla en el sentido de cultivar su espíritu, para tener conciencia de sí con la cual obrar en este mundo. Esos tres rasgos traducidos al siglo XXI siguen vigentes. Es necesario un periodismo que sea, sin duda alguna, crítico, sin duda alguno que sepa entender las circunstancias por las que atraviesa un país, lo cual va posicionando a los periodistas y a los medios de comunicación. ¿Qué tipo de intereses van a defender? ¿Qué tipo de sociedad es la que quieren crear? ¿Qué tipo de estructuras son las que van a forjarse? De tal manera que la libertad de opinión está ligada también a ese tipo de intereses que tratan de forjar, que tratan de construir, que tratan de significar. El segundo rasgo de Espejo, el de la identidad. Todavía somos un país en construcción de identidad. La institucionalidad nacional se viene construyendo desde 1830 y a grandes saltos va cambiando en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Hoy tenemos que construir, sin duda alguna, institucionalidad para el Ecuador. Y eso implica repensar tanto el pasado como el futuro. Y es un desafío en la corriente de Espejo tratar de construir la nueva identidad para el siglo XXI sobre la base del compromiso de la prensa y de los periodistas para esa misma construcción de identidad. Y también para el siglo XXI tenemos el desafío de la educación, el desafío del magisterio, el desafío pedagógico. ¿Qué vamos a hacer todos, ya no solo la prensa y no solo los periodistas? ¿Qué vamos a hacer para la construcción de la nueva conciencia nacional? En medio de la diversidad, porque esto es cierto, no podemos solamente construir un tipo de conciencia unidireccional, sino en medio de la diversidad, ¿qué tipo de conciencias podemos debatir y podemos construir? Y en ese sentido, resalto nuevamente lo que el rector ha señalado. La universidad es donde mejor se puede forjar este crisol de cruce de ideas para construir esta nueva sociedad que implica sin duda respetar pensamiento ajeno, pero sin duda también advertir que hay fuerzas poderosas que tratan de utilizar nuestros pensamientos a efectos de construir la sociedad que ellos pretenden y no la sociedad que quisiéramos cambiar. Y a ese efecto la discusión universitaria va a ser el centro para continuar con la idea de la criticidad, de la identidad, de la pedagogía que nació con Primicias de la Cultura de Quito más de 200 años atrás. Bienvenidos todos los que participan en la mesa. Gracias, compañeras, compañeros. El coordinador de periodismo que se afanó por hacer este acto muy significativo para el Día de los Periodistas, las colegas que acompañaron para construir este espacio, la subdecana que fue tan importante en su empeño por desarrollar esta actividad y a todos los invitados que van a participar en este día. Bienvenidos todos. Gracias. Recuerden seguir utilizando el hashtag Periodismo del Siglo XXI. Eduardo Albán es catedrático de la carrera de periodismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Se desempeñó como analista y asesor político en entidades gubernamentales, docente e investigador universitario. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador, máster en Ciencia Política por la Flaxo, doctor en Universidad de Salamanca, área de Ciencia Política y de la Administración. Eduardo es el encargado de moderar la primera mesa. Gracias, Cintia. Cabe mencionar que cada uno de los participantes que intervendrá en esta primera mesa tiene un espacio de 10 minutos. Después abriremos el foro para que cada uno de ustedes estudiantes puedan preguntar a ellos. Quiero dar paso entonces aquí al estrado a los señores Pablo Escandón. A Guadalupe Fierro. Y a Francisco Rocha. Un fuertísimo aplauso, por favor. Bueno, vamos a dar el inicio a esta actividad. No sin antes agradecer a las autoridades de la Escuela de Periodismo, a nuestro decano, a nuestra subdecana, y por supuesto a ustedes, compañeros futuros periodistas, que nos encaminamos a enriquecernos con esta profesión, que para nosotros es de mucho orgullo. Ok. Quiero señalar rápidamente algunos detalles de nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña Guadalupe Fierro, doctora en jurisprudencia y licenciada en ciencias de la información. Ha sido docente en varias universidades del país. Ha liderado además gremios periodísticos en el país. Actualmente es la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, un gremio muy importante que tenemos en el Ecuador. También nos acompaña Pablo Escandón. Él es doctor en comunicación e información contemporánea, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y también nos acompaña, gracias por estar con nosotros el día de hoy, Francisco Rocha. Él es periodista, antropólogo y analista político. Hoy es director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. Conduce el programa Diálogos en Radio Democracia y Democracia TV. Además, ha sido docente universitario, posee un doctorado en antropología y comunicación por la Universidad de Curitiba, Brasil. Yo personalmente les doy la cordial bienvenida. Vuelvo a verlos a algunos de mis ex profesores aquí en este estrado, por lo cual es una total satisfacción encontrarnos en este espacio por ahora. Quiero partir básicamente, antes de darle la palabra, con algunos elementos que nos parecen importantes en esta primera mesa y que son importantísimos de señalar. Si bien es cierto, la primera mesa comprende la formación del periodista en la era de la posverdad, es necesario entender también que tenemos como periodistas algunos retos. Entre ellos, se señalan básicamente el aparecimiento de las nuevas tecnologías, la propiedad intelectual, la libertad de expresión, ¿sí? Y que, articuladamente a estos elementos, justamente hay una crisis del periodismo como tal. Una crisis que está atravesada por elementos como, por ejemplo, precariedad en el salario, la competencia y los usos de los medios tecnológicos que han permitido que la verdad que busca el periodista esté en cierta medida anulada. ¿Sí? En ese sentido, el reto que tenemos nosotros como docentes es cautivar a nuestros alumnos justamente o alimentar, si se quiere, las cualidades del periodista. ¿Qué cualidades del periodista debería tener? Básicamente, inteligencia, sentido realista, sentido crítico, ¿sí? Sentido histórico, además, pero sobre todo vocación y virtudes. Para ser periodista se necesita tener vocación, ¿sí? Y en ese marco, pues, cabe señalar lo que señala Kapuscinski: para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre o una buena mujer. Buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Voy a dar la palabra entonces, con esta pequeña introducción, a Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un orgullo estar celebrando con estudiantes, con docentes de la Escuela de Comunicación, el Día Emblemático del Periodismo Ecuatoriano. Escuché con atención las intervenciones del señor rector, del señor decano de la facultad. Quisiera añadir solamente dos cositas a ese magnífico perfil que hicieron de nuestro patrono, del cual nos sentimos orgullosos. Espejo también fue un avanzado en el campo de la legislación ambiental. Él propuso que debería haber, estamos hablando de 1792, una legislación que obligara a todos los ciudadanos a plantar un árbol si iban a cortar uno. En ese tiempo, esto era algo extraordinario. Y algo muy hermoso que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Él fue su propio contradictor. Qué hombre magnífico, esta personalidad tan poderosa, se puso él mismo a ser criticado por él. En sus escritos de Primicias de la Cultura de Quito, hizo gala él de hacer crítica a lo que él mismo escribía. Esto es una lección, porque realmente esto es lo que hace el periodismo. El sentido de que uno debe exponerse con lo que escribe a la crítica más implacable. Y él fue implacable con su crítica con él mismo. Con este pequeño preámbulo, quisiera señalar sobre lo que tú has expresado. ¿Cuáles son los retos de la formación del periodismo actualmente? Bueno, estamos hablando del tema de la posverdad. Y esto pues nos enfrenta a un hecho tremendo, que es la posverdad, la verdad emotiva. Que en definitiva es una falsedad mutada que va de la mano con lo que ahora es una epidemia mundial, que son las noticias falsas, las fake news, que pululan en las redes sociales. Hace algunos años atrás, un par de décadas, tres décadas atrás, la UNESCO hizo un esfuerzo por ver en los códigos de ética de los periodistas de todo el mundo, en todos los continentes, cuáles eran los elementos con los que podía hacerse eventualmente un código de ética universal para el periodismo. Y encontraron que había un punto en común que unía a todos. Y este era el tema de la verdad. El periodista, decían los códigos de ética, debe tener como el valor más alto el tema de la verdad. Y aquí nos coloca en un cruce de problemas muy difíciles de resolver, porque como bien decía el señor rector, no hay una sola verdad. ¿O de cuál verdad hablamos? ¿Quién dice que es la verdad? Y sobre esto hay que señalar un problema adicional, que ustedes en sus estudios de comunicación lo saben muy bien: todos estamos expuestos a una formación que la vamos adquiriendo y que va constituyéndose en nuestra forma de pensar. Adquirimos una estructura ideológica de pensamiento y esto nos acompaña durante toda la vida. Es el cristal de colores con que cada uno de nosotros miramos a la vida. Todos miramos a través de un cristal de colores. Entonces, unido a esto, se presenta el problema de cuál debe ser el reto fundamental de la formación periodística. En mi concepto, el tema no ha sido resuelto por ninguno de los paradigmas que en el pasado se han dado en la formación del periodismo. Modernamente nosotros conocemos el paradigma funcionalista, el estructuralista, el de la teoría crítica, ¿no? Un poco unos post-neos de estos sismos, pero ninguno de ellos ha resuelto con absoluta propiedad el tema de la verdad. Porque eso nos aboca a una situación muy difícil éticamente. Si los periodistas tenemos que cultivar la verdad como el valor ético más básico de nuestra profesión, ¿cómo hacerlo? Y ahí nos enfrenta al tema de cuáles son los límites que nosotros podemos tener en la construcción de la verdad, desde donde nos ubiquemos. Sobre esto quiero decir dos cuestiones fundamentales. Yo creo que en el debate sobre la formación de los periodistas hace falta sincerar un tema. Es el tema que de alguna manera quienes nos antecedieron la palabra ya lo tocaron. Es decir, en el tema debe ir implícito. ¿Es legítimo o no es legítimo que haya una postura? Se ha hablado de que el periodista es crítico, sí, pero uno no es crítico desde cualquier lado, es crítico desde una óptica. Se es crítico desde una postura que se mantiene. Entonces, la pregunta que viene con ello ¿es legítimo que exista una postura? ¿Cómo puede compaginarse esa postura con la formación del periodista? Y creo que sobre esto hay un debate que nos está esperando, que las escuelas que forman a los periodistas todavía no lo han resuelto y falta mucho por hacer. El segundo tema que yo quisiera tocar sobre esto de la posverdad es algo que tampoco lo han resuelto estos paradigmas de formación periodística que ya hemos hablado. Y que inclusive con 2.400 años de anticipación, ya lo planteó Aristóteles. Aristóteles, en la poética, ya planteó este tema. Y en la retórica volvió a retomarlo. Es decir, ¿cuál es el límite de la verdad? ¿Y es lícito, en vez de hablar de verdad, hablar de verosimilitud? Es decir, de la apariencia de la verdad. Que un poco nos empata con este problema que estamos viviendo de la posverdad, de la verdad emotiva. Esa verdad que surge de las creencias, de los prejuicios y que se nutre cada vez más, ¿no?, de este estado que el decano de comunicación ya hablaba, de este estado tan encrespado de cruce de opiniones y pensamientos que caracteriza a la época actual, que caracterizó al fin del siglo anterior y que desafortunadamente se ha profundizado en este tiempo. Entonces, cuando hablamos de la verosimilitud, estamos hablando de otro problema adicional del periodismo, porque estamos hablando de una apariencia de verdad. Entonces, frente a esto, yo creo que solamente hay una respuesta. Y esa respuesta nos la puede dar la formación ética del periodismo. No hay otra. Porque todo lo que nosotros podamos coger en las aulas universitarias, la teoría, la práctica inclusive, siempre nos va a llevar a un punto. A quienes están en este momento como estudiantes y el día de mañana abordarán esta difícil tarea que es hacer periodismo, que es el tema, ¿no?, de cómo resolver éticamente en cada momento, en cada hecho noticioso que tengan que enfrentar, en cada cuestión de carácter local o global que deban afrontar, cómo resolver el tema de la verdad frente al interés del bien común. Y sobre esto rescato algo que nuestro precursor lo hizo y que durante todo el transcurso del periodismo académico se ha venido trabajando, que es, ¿para qué sirve el periodismo? El periodismo sirve finalmente para la construcción del bien común, y el bien común tiene un entendimiento muy dispar. No todos tenemos una identidad, no es un concepto unívoco el bien común. Pero hay ciertas cosas que sí pueden constituirse en un fondo que, de la misma manera que la UNESCO encontró que el elemento común en todos los códigos de ética del periodismo en el mundo era el tema de la verdad. Asimismo, en el tema del bien común podemos encontrar un conjunto de hechos que son, por ejemplo, los que pueden motivar al periodismo a resolver este dilema ético. Por ejemplo, el periodismo sabemos que está para fortalecer los valores humanos, para fortalecer los derechos humanos, para fortalecer una democracia, para fortalecer la libertad de expresión como la herramienta más idónea que ha desarrollado el hombre para buscar su progreso, para fortalecer el debate pluralista, para fortalecer, en definitiva, todo lo que puede llevarnos a construir una mejor democracia. Esto yo quiero finalizar solamente con una palabra que, de una forma hermosa, la dijo Javier Darío Restrepo, creo que el mejor referente ético que hay en el periodismo, y que dijo, el tema de la verdad y del periodismo ético solamente puede ser resuelto en función de la independencia, de la autonomía que ese periodista, esa periodista adquiera en su formación para resolver éticamente cada cosa que tenga que enfrentar. Y en esto, la independencia se convierte, dijo Javier Darío Restrepo, en el periodismo, como el pulso al cirujano y como la vista al pintor. Yo creo que ahí está dicho todo. La búsqueda de la verdad, haciendo uso del referente ético del periodismo, pero utilizando una herramienta que la responsabilidad la ubica en cada uno de nosotros, la independencia, que es la esencia del periodismo. Agradecemos a Guadalupe sus comentarios respecto del tema de la posverdad. Damos paso a Francisco para que un poco nos comente cuál es su visión respecto de la formación del periodista en la era de la posverdad. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero, Mariana, bueno, buenos días a ustedes, Pablo Guadalupe. Gracias por invitarnos en un día especial, pero sobre todo, gracias. ¿Está más? Ahí. Gracias por querer compartir el pensamiento y las experiencias que cada uno de nosotros podemos transmitir. La verdad, y uno dice, y más aún cuando la aumentan, la posverdad. Ha habido algo después de la verdad. Con lo cual decimos, ¿y qué mismo es la verdad? Bueno, la verdad somos cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros existe una verdad. Y esa verdad se compone de nuestra formación, de nuestra familia, de nuestra realidad. Y esa posverdad la podemos construir nosotros. Entonces, cuando el señor rector decía, bienvenidos a conversar, y nos recordaba espejo, decía, la verdad de espejo será la verdad nuestra. O espejo nos dejaba su verdad para que en la construcción de la nuestra tengamos elementos esenciales que constituyen una verdad. Claro, y ahí uno dice, bueno, ¿y por qué le hacen tan difícil a la verdad? No es que sea difícil. Lo que pasa es que siendo de todos la verdad, hay que ponernos en conciencia y de acuerdo en esa verdad. Claro, si hay un estado de propaganda, la verdad está construida por quien maneja el estado de propaganda. Si hay un estado plural, la verdad está construida en el consenso de los ciudadanos. Pero para que haya ciudadanos que construyan una verdad en consenso, hace falta que exista democracia. ¿Y será la democracia algo al que uno llega, abre la puerta y se instala? No. La democracia es la construcción diaria del respeto. Y el señor rector nos recordaba algo que es esencial. El respeto y la tolerancia. La tolerancia pasa no por ponernos de acuerdo, sino por saber que hay otra gente que tiene pensamientos, visiones distintas, pero también intereses. Y debemos o no decir en esta construcción de la verdad que los intereses de algunas gentes son malos o son buenos. Porque no pueden ser los intereses de las personas o de las instituciones o de los grupos, es intereses que vayan a soslayar los intereses de otros. Entonces, esa construcción de la verdad a la que yo quiero invitarles, que a veces se me hace difícil. Por eso es que en Radio Democracia decimos en busca de la verdad. Todos los días buscamos la verdad en las circunstancias en las que tenemos que trabajar. La formación del periodista para la búsqueda de la verdad diaria y la construcción de la democracia, por lo tanto, de la tolerancia, pero también del acuerdo, pero también de la discusión y la posibilidad de decir vamos a trabajar en conjunto algo, es una formación universal. Y eso de universal me lleva a ver el título de la facultad de ustedes. Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades. Ahí está completo. Porque las artes son las manifestaciones humanas, constituidas en las humanidades, que tienen que ver con lo que Guadalupe Fierro, presidenta de la ONP, nos ha dicho. Esto de quiénes van construyendo la verdad. Les voy a decir, los periodistas ayudamos a construir una verdad, que es esa de todos los días. Y por eso es que cuando nos recuerda a Darío Restrepo, Guadalupe nos dice la ética. Claro, y Guadalupe se va más atrás y dice la ética y su construcción vienen siendo desde hace siglos. ¿Qué será la ética entonces frente a la verdad? Porque uno puede equivocarse con la verdad. Porque puede priorizar la verdad que uno tiene desde su percepción sin él. Pero si juntamos la construcción de la verdad a la ética, no solo somos contadores de hechos, somos intérpretes y somos lo que diría estas antenitas de vinil, que recogen el pensamiento de todos los sectores de la población. Y ahí viene el pluralismo. Y el pluralismo no solo es tolerancia, sino la existencia de varios pensamientos. Y en esa existencia de varios pensamientos, de varios modelos de ver un país, de ver una sociedad, tenemos que trabajar en dónde nos encontramos. Nos han dicho que aquí en la universidad nos podemos encontrar, y es así, que los catedráticos, que los estudiantes tengan la suficiente información, no de 142 caracteres, no de 200 caracteres, sino que tengan la posibilidad de hacer algo que parece estamos perdiendo como costumbre, de leer aunque sea un editorial completo. Porque si ustedes son y van a ser los comunicadores a futuro, no son capaces de leer por lo menos en el día un editorial completo, no nos quieran decir en 140 caracteres o en 300 una interpretación de una verdad que hay que construir. Primera cosa. Entonces, la formación del periodista pasa por lo ético. ¿Qué es lo ético para, en principio, cuando ustedes están formando? El estudiar, el acercarse al pensamiento del pasado y a la discusión actual y del futuro. Adelantarnos a eso, porque hay una cosa que hay que pensar, nosotros la estamos trabajando y pensando. ¿Cuántos de ustedes han visto esta semana o han tomado en sus manos un periódico? ¿Será que entonces esta profesión se pasó a la pantalla, se pasó a las redes sociales y perdió profundidad? ¿Será que ustedes que van a ser periodistas piensan que la prensa escrita ya pasó de moda y que el olor a tinta y el sabor del papel a veces perdió sentido? No, yo estoy proponiendo a la Asociación de Editores de Periódicos que hagamos de este año, de 2018, la recuperación de la lectura, de la democracia y por lo tanto de la comunicación y su libertad. Porque yo no quiero que lean solo lo que a mí me parece, sino que lean lo que a ustedes les comprometa para construir la verdad y compartan con ellos. Entonces, el primer mensaje que yo les dejaría a ustedes en esta posverdad es que construyamos la nuestra con pluralidad, con libertad y con democracia. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Damos paso entonces a Pablo para que nos comente un poco alrededor de la temática que estamos abordando en el día de hoy. Antes, no sin recordarles que por favor hay que tuitear con el hashtag periodismo siglo XXI, periodismo XX1, además en nuestra cuenta de @UTPeriodismo, y recordarles que estamos siendo retransmitidos por Facebook Live en nuestro fanpage de UT Periodismo. Damos paso, Pablo. Bienvenido, Pablo, a esta universidad y a esta facultad. Muchísimas gracias. Bueno, complementando lo que los colegas... Y ya que habla del champán, hay una verdad: in vino veritas, in aqua sanitas. Es el gran proverbio latino. A mucha gente no le gusta el vino, no le gusta embriagarse, no le gusta soltarse, porque no es su verdad. Solamente cuando somos auténticos, somos verdaderos. Y la autenticidad se encuentra cuando vamos probando un montón de cosas, cuando vamos descartando. El tema de escribir, el tema de crear, es, como lo dijo Vargas Llosa, muy claramente, que cuando uno escribe es un tema de desvestirse, de descartarse, es de ir haciendo lo mismo que hizo Miguel Ángel, es quitar cosas. Cuando uno es vanidoso, se pone cosas. Cuando uno es auténtico, se quita. Se despoja de las cosas que no necesita. Y cuando uno tiene una madurez, va creyendo tener una madurez, encuentra menos necesidad de cosas puntuales. Y el periodismo hace eso. Y volver nuevamente a la cosa más básica, que es ser inconforme. Tanto el escritor como el artista y el periodista somos inconformes. Lo que buscamos son múltiples verdades. No buscamos una única verdad, ni nos adscribimos a una verdad definida, sino que vamos confrontando verdades. Es decir, vamos verificando cuentas. ¿Qué es lo que no hacemos con la posverdad? Nos pasan una cadena en el WhatsApp o en el Twitter y pensamos que, como me dio alguien que yo conozco, que tiene una cierta autoridad, es real. Eso pensaron mucha gente cuando Frankie Underwood le mandó un tweet a Macri diciendo que ahora es la oportunidad de él. Frank Underwood, ustedes saben, es el personaje de ficción. Un personaje de ficción que le tuitea a un presidente electo. Y la gente se cree que Frank Underwood es real, es de carne y hueso, que existe. No existe, existe en Netflix, existe en la pantalla. Pero mucha gente creyó que sí, que ese supuesto vicepresidente de los Estados Unidos le estaba tuiteando al presidente Macri. Y el presidente que estaba en funciones en ese momento, Pinedo, le responde a la cuenta de House of Cards. Entonces, ¿en dónde está la realidad? ¿En dónde está la ficción? Como periodistas, nosotros debemos saber y diferenciar. Los niños saben diferenciar la realidad y la ficción. Cuando vamos creciendo, empezamos a confundirla. O lo que hacemos es, empezamos a creer nuestras propias ficciones y queremos que los demás crean nuestras propias ficciones. Entonces, no somos periodistas. Estamos haciendo otro tipo de comunicación, comunicación corporativa, comunicación política, lo que sea, pero no periodistas. Porque no estamos confrontándolos. El momento en que nosotros confrontamos y ponemos en cuestión lo que nos dice alguien, estamos ejerciendo una buena profesión y estamos siendo periodistas. Cuando alguien viene y nos cuenta algo que les pasó de primera boca, de primera mano, le creemos. Esto de la posverdad no es nuevo. En medios impresos ya sucedió. En 1870 en Lisboa. Les voy a leer una parte. Dice, el día 23 de julio de 1870, el diario de noticias de Lisboa insertaba una nota de última hora que decía así: a punto de cerrar nuestra edición, hemos recibido un escrito singular. Se trata de una carta sin firma enviada por correo a nuestra redacción. En ella se inicia una narración estupenda acerca de un horrible y misterioso suceso. El interés que despierta y su calidad literaria nos determinan a transcribir íntegro tan interesante documento, cosa que haremos mañana domingo. Esto es real. Ocurrió, se publicó. Y durante 4 semanas, el periódico de Lisboa publicó todo lo que este supuesto doctor X enviaba a la redacción. Y en una carta final aparece y dice: habiendo podido causar extrañeza que a lo largo de todo el relato que viene siendo publicado hace meses en las columnas de su periódico no haya aparecido jamás un solo nombre que no sea ficticio ni un lugar que no sea discutible, queda usted autorizado hoy por medio del permiso y encerrado en estas líneas a fechar el desenlace del mencionado relato en Lisboa a 27 de septiembre de 1870 y a transcribir el nombre de los dos abajo firmantes. De ustedes, atentamente, sus seguros servidores, Esa de Queiroz y Ramalho Ortigao. Dos de los más grandes escritores, bueno, Esa de Queiroz, uno de los más grandes escritores de lengua portuguesa, se inventaron un atentado en la carretera que une Lisboa con una ciudad cercana, en 1870. Y el periódico asumió eso como real, porque era de primera mano, era de un testigo. Y siempre cuando los testigos nos cuentan, nosotros les creemos. Le podemos engañar a nuestra mamá, a nuestro papá, con un relato en primera persona. Pero a un verdadero periodista no le podemos engañar de esa manera. Porque el verdadero periodista siempre va a ir a preguntar y, primero, a verificar si eso ocurrió. Si hay resto de lo que la otra persona me está contando. Es decir, nosotros, como somos inconformes, empezamos a hacer una labor de pesquisa, una labor de investigador, un CSI. Por eso les mezclo yo todas estas series de televisión, porque eso es lo que hace el periodismo. Está hurgando, hurgando y hurgando. No es exclusivamente el de qué saco mañana, qué es la rapidez. La rapidez, la inmediatez, eso pasa. Eso encontramos en muchos casos. Pero si nosotros nos especializamos en algo, y la formación del periodista ahora tiene que ser en formar especialistas en temáticas y en procesos para que no exista la posverdad, para que nadie nos meta gato por liebre y para que existan no verdades únicas, sino que existan procesos que nos lleven a búsquedas de verdades y a opciones de poder encontrar la verdad. Entonces, la verosimilitud, como lo decía Guadalupe y como decía Francisco, es importantísima. La verosimilitud la crea ¿quién? La ficción. Si nosotros no leemos, y no sabemos distinguir qué es lo real y qué es lo ficticio, y si es que nosotros no hemos leído alguna obra literaria, no hemos visto una buena película, y alguien se hace pasar por un personaje de una obra literaria, nos pueden comer el cuento. Un caso o una lectura lindísima sobre eso es la película que hacen Woody Allen, que se llama Match Point, que es una nueva versión de Crimen y Castigo. Si uno ve eso, dice, pero eso pasa en la realidad, ahora en el siglo XXI. Eso ya pasó en el siglo XVIII y lo contó los portugueses. Entonces, miren, es como los personajes van contando sus verdades. Y si es que nosotros queremos ser realmente unos buenos comunicadores, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre realidad y ficción. Lo verosímil, sí, puede ser creíble, pero eso es real. Nosotros nos inventábamos muchas cosas para mí en la clase, pero eso era real, era verosímil, pero no era real. Hay una diferencia que lo pone Václavic en Teoría de la Comunicación Humana, la diferencia entre el ruso y el americano. cuando no quiere ir a trabajar. El americano dice que le duele la cabeza. El ruso hace que le duela la cabeza. Entonces es construir una realidad y el otro construye una verosimilitud. Entonces nosotros tenemos que empezar a distinguir entre eso con una real educación mediática que provenga dentro de nuestras facultades y que exista buenas herramientas para que nosotros digitalmente sepamos hacer un verdadero rastreo de cuál cuenta es buena, cuál cuenta es falsa, quién es realmente una autoridad dentro de la opinión y de cómo le voy a seguir. No tanto por su perfil profesional o qué es lo que ha hecho, sino cuántas publicaciones tiene para que yo le crea y cuántas de esas cosas son reales. Por ahí proviene todo el tema de la posverdad. Y, como les mencionaba yo, el momento en que nosotros dejamos de ser niños, que dejamos de preguntar, y dejamos de siempre preguntar el por qué, vamos a pasar a ser otra cosa, menos periodistas y menos comunicadores inconformes. Siempre tenemos que estar preguntando por qué sucede esto, cuáles son las causas, y nunca estar satisfechos con eso. Esa es una cosa básica para poder conocer no una realidad, sino varias realidades, que es lo que nos han contado todas las personas que me antecedieron la palabra. Y una de las realidades más lindas que hay sobre Eugenio Espejo no está en Primicias de la Cultura de Quito, no está en los libros de medicina, está en una gran novela de Juan Valdano que se llama Mientras llega el día, que hace la recreación de Eugenio Espejo mediante un personaje que se llama Pedro Matías Ampudia, y que es lo más rico que puede haber sobre Eugenio Espejo. Entonces, miren, si nosotros no vamos leyendo, no vamos estableciendo contextos y generando inconformidad, la posverdad va a seguir viviendo y va a seguir habitando entre nosotros, y nosotros vamos a seguir comiéndonos el cuento. Entonces, más bien es lo ético, es fundamental, pero también lo ético va ligado con qué herramientas estoy desarrollando y en qué me estoy especializando yo. Porque ahora, con la proliferación de tantos espacios digitales, uno puede ver que le dan muchas noticias de salud, muchos tips de salud, y que uno se los cree, porque no sabe. Pero si uno sigue a alguien que sabe un buen contenido de salud, pone en práctica eso. Sí, si queremos ser Yuya, perfecto. Yo le sigo a Yuya para ver si es que le puedo peinar bien a mi hija. No me sale, entonces dejo de seguir a Yuya. Pero veo otras cosas que tienen que ver con comida, con juegos, especializar. Si no nos especializamos, vamos a caer nuevamente en la posverdad y vamos a salir a seguir hablando generalidades y no vamos a ser creíbles para nada. Por ahí va lo del periodismo ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Guadalupe, Francisco y a Pablo. Antes de pasar a las preguntas del público, quisiera hacer un pequeño breve resumen de lo que nuestros compañeros periodistas nos acaban de señalar. Básicamente, Guadalupe un poco nos comentaba acerca de los retos de la posverdad, esta falsedad montada que se da a partir de las redes sociales, de ciertas verdades que se generan a partir de un mensaje de cualquier persona sin la credibilidad alguna, y que obviamente no ha sido resuelto aún por ninguno de los paradigmas que se vienen analizando en teorías de la comunicación durante algún tiempo, desde que nosotros nos hemos formado anteriormente incluso. El planteamiento que ella hace básicamente es cuál es el límite de la verdad, y frente a ello la respuesta quizás un poco es cuál es la apariencia de esa verdad, cómo enfrentar esa apariencia de la verdad. Pues básicamente a partir de la ética periodística, este como un factor elemental y primordial justamente para entender cómo se da la libertad y la independencia. Entonces, un poco enfrentar esta verdad justamente por la independencia y por la libertad que tienen cada uno de los periodistas que se están formando o los que ya están formados. en este caso, cerrar que los periodistas tenemos como reto básicamente la búsqueda de la verdad y de la independencia, básicamente a partir de la independencia en ese sentido. Francisco nos hace un breve análisis de que existe una verdad que se compone básicamente desde nuestra verdad, ¿sí?, desde nuestro entorno, que se construye desde nuestra familia, ¿sí?, y construir nuestra verdad básicamente no es difícil, señalabas, Francisco, básicamente porque estamos rodeados de pronto de varios factores, ya sean políticos, como en el caso de un estado de propaganda que tú señalabas, y que ellos son los que nos construyen una verdad, ¿sí? Cuando estamos en medio de un estado de propaganda, justamente tenemos una verdad construida a partir de ese estado. Esto nos lleva a pensar también cuál es el alcance que tiene la democracia en ese sentido, y justamente pensar cuando estamos viviendo un momento o en un país o una situación en un estado de democracia donde obviamente se anclan elementos como la libertad de expresión, como el respeto a la diversidad y sobre todo la tolerancia, que es importantísimo. Para Francisco, la ética frente a la verdad radica básicamente en que los periodistas no somos contadores, ¿sí?, no somos contadores de hechos, sino que nos convertimos en intérpretes de esa verdad, ¿sí? Somos en realidad intérpretes. Y esto tiene que ver con el pluralismo, con la tolerancia, y básicamente cierra con señalar que existe pérdida de profundidad en el periodismo, ¿sí? Y señalado básicamente con el papel que se juega entre los medios tradicionales, como son los medios impresos, y las redes sociales. Y para cerrar, Pablo nos hablaba justamente de que escribir es despojarse de todo, ¿sí? Y ese despojarse justamente implica estar inconformes con lo que la prensa nos entrega, con lo que las instituciones nos entregan, con lo que ciertos personajes nos entregan como una verdad ya finalizada, como una verdad ya acabada. Y en ese marco, pues, él nos señala que es importante aprender a distinguir entre la realidad y la ficción. Por eso los periodistas tenemos esa tarea fundamental. Creemos básicamente en una palabra porque hay un testigo, nos señala Pablo, pero básicamente creer en esa palabra implicaría que no somos, que estamos siendo conformes, ¿sí? Y en ese papel no deberíamos jugar los periodistas. Para Pablo, finaliza básicamente con que es importantísimo entonces no construir verdades únicas, sino más bien buscar los procesos para que esas verdades sean múltiples. Y eso tiene que ver también con el tema de la con el tema del pluralismo, básicamente. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

dentro del alma mía. Esta sangre de la tierra en que nací, bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Muy bien amigos, son las 11 y 20 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela. Hemos compartido este conversatorio organizado por la UTE, Universidad Tecnológica Equinoccial, en torno al Día del Periodista Nacional, ¿no? En este encuentro han participado Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Francisco Rocha, presidente de la Asociación Editora de Periódicos, y Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, para analizar la importancia de la investigación de la comunicación y sus diferentes enfoques en la formación del periodista y la incidencia de la profesión en la sociedad. Ha sido un conversatorio muy interesante en el que ha participado público en general, los estudiantes de la carrera de periodismo de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la UTE, entre otras personalidades. A continuación, vamos a hablar un poco de la historia del rock ecuatoriano, una historia que tiene ya más de 3 décadas, en el que ha habido grupos muy importantes que han marcado diferentes épocas, diferentes años, y les invitamos a compartir este documental titulado El Rock Ecuatoriano, 3 décadas de rock en Quito. Así que vamos adelante con este documental y volvemos con más de La Rayuela. Después de que en los años 70 el rock se introduce en la capital ecuatoriana con mucho recelo, debido a los escasos medios, salvo radio musical, donde se podía difundir este creciente género, en Quito empiezan a formarse bandas de rock que escriben una historia musical que ahora se conoce como rock ecuatoriano. Las primeras partituras rockeras no eran más que la interpretación de temas famosos del rock, canciones de Black Sabbath y otros de grupos referentes del rock como Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Ángeles del Infierno o Barón Rojo. Empieza un circuito artístico con shows cuya infraestructura era bastante precaria y un registro de asistencia bajo, pero fiel, constante, que en ocasiones se asemejaba a una familia por la camaradería que se respiraba, mientras los acordes rockeros sonaban desde parlantes destartalados y un escenario improvisado. Bueno, eran tiempos en realidad que aquí en el país no se cultivaba pues este género y claro, para nosotros era bastante difícil, éramos pocos pelos largos en el país y en Quito menos también. En épocas que no se conseguía música, alguien que tenía era que estábamos nosotros atrás como aves de rapiña para ir a escuchar. Y muchas veces, claro, no teníamos la aceptación del dueño y era rogando, y tampoco es que podías grabarlo, ¿no? Así sea en cassette, porque también no es que había, recién empezaba esa tecnología. Es que las opciones para acceder al rock eran enormemente limitadas. No había tiendas donde comprar discos LP o cassettes, que eran los únicos formatos en los que se podía escuchar música. Era impensable un programa televisivo de videos de heavy metal y los momentos para hacer conciertos eran muy irregulares. Por eso, los primeros indicios del rock hecho en Quito sucedían básicamente en las kermeses de los colegios, muchos de estos contradictoriamente religiosos. Formé parte del grupo del colegio del San Gabriel donde nosotros estábamos. Y si bien no era rock, no, en ese entonces lo que se hacía, pero así fue como fui cultivando el gusto por la música más que nada, ¿ya? Y llegamos a tocar alguna cosa, me acuerdo que era Get Ready, que ya era pero durísimo, en relación al tipo de música que se hacía en ese entonces, ¿no? Sí, se organizaba una fiesta de los amigos, había que tocar. Y muchas veces no éramos ni invitados, sino que forzábamos nuestra tocada, forzábamos nuestra presentación. Entonces, eso es la forma que un adolescente comienza a coger cancha. Año 1983, y en el colegio yo había fundado un club llamado Spellman Transmisiones, en el que en los recreos creamos lo que con el tiempo se convertiría los primeros proyectos de radios colegiales. Y obviamente poníamos heavy metal, poníamos rock, imagínate un colegio de curas, ¿no? Entonces aprendimos lo que era la represión y la irracionalidad religiosa desde el colegio, lastimosamente. Así, grupos como Tarkus, Narcosis, Metamorfosis o Mozzarella ya estaban instalados en el imaginario de los rockeros quiteños en los años 80. De estos, Mozzarella logró uno de los primeros hitos históricos para el rock en Ecuador, la grabación de In Vitro, su primer trabajo discográfico, que se convirtió en el primer disco larga duración grabado por una banda de rock en Quito, que llegó a vender más de 5.000 copias en todo el país. Pero para que este hito se diera, fue decisiva la apuesta que una disquera hiciera por este grupo, llegando a pagar por la producción de In Vitro un valor similar al del costo de un vehículo Trooper en esa época. Como ni los medios tenían la música, imagínate lo que hubiera sido que nos apoyen con un disco que nosotros les llevábamos para que prácticamente lo conozcan. Entonces, aparte de la radio musical, que era el total apoyo, ¿no? Es, digamos, la excepción que confirma la regla, no había apoyo de ninguna naturaleza a los inicios. Después ya se fundó la radio Pichincha, la Hot 106, que también entró en un ambiente rockero, pero coincidió con el inicio también de nuestro enemigo público número uno, que era la música disco. Esa fue una batalla sin cuartel, no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. La música disco copó las discotecas, se hizo popular, porque antes se hablaba de pop. Pop es popular, ¿no? Otro momento clave que inicia con regularidad en esta década es el concierto de la Concha Acústica de la Villaflora, que nace por la necesidad de establecer un espacio en el cual el rock pueda desenvolverse solo, conformándose en un escenario del que han salido importantes bandas del rock ecuatoriano. Todo estaba lleno de mierda en la Concha Acústica. Estaba pintado, unas cosas bien raras. Entonces nosotros, o sea, la primera vez que hicimos, o sea, dijeron, hagan, ¿cómo eso ni se utiliza? Ni bola, ¿le? Ahí tocó Luna Llena, ¿te acuerdas? En los años 80 y justamente a finales de los 80, en el 86, ya se comenzó a divisar lo que era un gran concierto en los Dos Puentes. Con ese poco público que iba a la Concha Acústica, se comenzó a impulsarse toda la movida ecuatoriana, sobre todo más acá al sur de la ciudad. Y muchas de la gente que se subía en esas épocas a la Concha Acústica eran bandas que en esa época recién se estaban formando, entre esos también Domingo Negro, también estaban los Metamorfosis, que también estaban integrándose, que fue un impulso hacia estas bandas nuevas del rock nacional. La década de los 90 marca nuevas pautas para el rock en Quito. Por un lado, la capital tiene un tibio ingreso al circuito mundial de conciertos con la destacada visita de dos grandes del rock internacional, Bon Jovi en 1995 y Def Leppard en 1996, lo cual habla de una condición cuantitativa considerable, es decir, un aumento del público seguidor del rock. Estas nuevas condiciones exigían nuevos caminos para el rock. Por eso, las bandas empiezan a sentir lo improductivo que será para su futuro tener un nutrido repertorio lleno de covers. Y la necesidad de crear un rock inédito, propio, empieza a invadir a los grupos de rock capitalinos. Lamentablemente, un elemento negativo se manifestó con fuerza en esta época. La absurda y violenta represión policial que asomaba al más mínimo brote de actividad rockera, donde el solo hecho de vestir de negro ya era considerado como prueba suficiente para detener a la gente por cargos como alterar el orden público. Con el pelo de hippie, ni mucho menos. Nosotros no inventamos tampoco el consumo de drogadicción, el consumo de cocaína, marihuana. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Y nosotros hemos inventado tampoco el alcohol industrializado. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Desterrado en nuestro país. Desterrado en nuestro país. Al parecer fue a raíz de estas declaraciones que el sábado pasado en Solanda, al sur de Quito, mientras se celebraba un concierto de rock, fueron detenidos 49 rockeros. Según los jóvenes, la detención se debió a una persecución contra el pelo largo, pero según los moradores del tranquilo barrio de Solanda, aquello, más que un concierto, fue un acto de vandalismo e inmoralidad. Eso no fue un festival rockero. Yo no entiendo qué baile eso era. Golpearse entre ellos. Yo hasta donde vi, sí hubo alcohol. Comenzaban incluso a bailar desnudos. ¿Qué es que pasa en la camiseta y sentirse al nivel del mundo? Dijo, nosotros voluntariamente nos cortamos. Nosotros instruimos a nuestra gente. ¿Cómo van a cortar? Es un delito cortar el pelo, señorita. ¿Te cortaron el pelo? Sí. ¿Cómo te cortaron el pelo? Con un cuchillo. Nos cogieron de la cola, y ni siquiera con tijera, con un cuchillo bien grande. Nos cortaron así y nos dejaron pelones. Como siempre, el poder suele morder la mano de quien le dio de comer. En la campaña electoral que le permitió a este nefasto personaje llegar al poder, cantaba sobre la tarima cosas como el rock de la cárcel. Nos vamos con alegría, con algo para la juventud, para los rockeros, para los pelos largos, para los aniñados, para los pandilleros, para la masa, para el pueblo. A ver si lo hacemos. La represión tomaba caracteres cada vez más fuertes, hasta que el movimiento se une en contra de los vejámenes y se monta la primera semana del rock, cuyo eslogan fue: es mejor llevar el pelo largo que la libertad con picador, tomada de la canción Bronca de los argentinos Pedro y Pablo. A Julio Jaramillo por cantar tomado en las cantinas e incitar al pueblo ecuatoriano al alcohol y al crimen pasional. Hoguera también a los poetas decapitados ecuatorianos de los años 20 por querer embarcarse y partir sin rumbo cierto. Vamos, ¿los pueden cortar el pelo? ¿Los pueden hacer sumir hasta miedo? Discúlpenme las malas palabras, pero no los pueden hacer cambiar nuestros ideales. ¿Por qué nos surgimos? Hagamos música, hagamos conciertos y vamos, sigamos adelante. No tenemos que volvernos a nada. Pero cuando el gobierno de loco Abdalá Bucaram dijo que las chompas de cuero, las motocicletas incluso, y la música rock no habían sido cosas que habían nacido aquí, por tanto eran símbolos de la delincuencia. Ya, él se lanzó contra ellos, pero no solo él, contra ellos... contra él, y ahí hicimos una manifestación pública, ya formando parte, cuando vimos la necesidad de organizarnos, formando parte del movimiento Pro Libertad Artística y Juvenil, a partir del 94-96. Paralelamente, el rock inédito seguía con su proceso. Lo que nos conseguimos fue guitarras de palo, tapas de oro, caritas de oro, cajones. Lo primero que nos compramos fue un pedal de bombo de esas baterías chiquititas. Pues pudimos comprarnos un pedal de bombo. Entonces las bandas rebuscaban esos ahorros para grabar sus canciones y aparecen discos compilatorios que ahora son todo documento histórico, como el cassette Historia del Rock Ecuatoriano, volumen 1, Ecuador Subterráneo 1, editado en 1997, o La Zona del Metal 1, en 1998. Cuando Mortal Decisión empezó, nosotros no teníamos la infraestructura. Es más, muy pocas bandas tenían infraestructura en ese entonces. Entonces, nosotros aprendimos a tocar la guitarra y aprendimos a tocar la batería siempre con guitarras de palo y con los cartones. Así se dieron las cosas, guardando poco a poco. Bueno, básicamente, lo que pasa, nosotros teníamos en ese entonces unos solo full demos. Habíamos sacado dos demos que eran el No Hay Quórum y el Vota Por Mí. Esos dos teníamos en ese entonces. Entonces decidimos grabar las canciones que más nos gustaban en un estudio ya profesional. Entonces justamente por esas épocas nos encontramos con el José Luis. Entonces el José Luis justo estaba en este proyecto. Le mandamos el trabajo, esas seis canciones que las grabábamos recién en el estudio. Entonces le pareció bacana la idea de coger y meterle ahí en el Ecuador. O sea, fue un poco coincidencia, pero se dio. Pero además de estos discos compilados, 1998 se destacó por ser un año pródigo en lanzamientos de producciones locales y nacionales. Otro elemento que empieza a destacar en esta década es la presencia de medios que permitían difundir el esfuerzo creativo del rock inédito quiteño. Y entran en acción programas como Archivos, Prohibido Prohibir, Estruendosis, La Zona del Metal, Romper Falsos Mitos, Historias del Lado Oculto y la destacada labor de la extinta Radio Impacto, que dedicó su programación a espacios para el rock. Con orgullo puedo decir que La Zona del Metal era un segmento de mi programa Estruendosis, y a Hugo Beltrán, que en paz descanse, le recibí con mucho cariño. Él pudo hacer su espacio, luego se separó de Estruendosis, ya tenía La Zona del Metal como programa independiente, luego me tocaba a mí con Estruendosis, y también estuvo José Luis Terán en la radio, participó María Bernalcázar, que muchos conocen de su labor para las bandas a nivel general del rock, también Darío Ramos, y una serie de amigos que cruzaron por la Radio Impacto, también incluso Carlos Sánchez, que tuvieron básicamente un medio que no se había dado en el país, ¿no? La prensa escrita dedicada al rock aparece en formato de fanzines, como Contaminación Sign o Flagrum Sign, especializados en géneros extremos, que posteriormente dieron paso a publicaciones como Acero Magazine y Traffic. En cuanto a conciertos internacionales, la actividad underground fue la que más presencia tuvo, con los conciertos de bandas como Cronos, Masacre, Ira, Inquisición, Bastardo Sin Nombre, BCN, Master, Kruger y más, en casas barriales y coliseos. Bueno, esto se empezó a motivar desde el año 1990. La idea principal era de dar a conocer bandas que por los medios no eran muy difundidas, especialmente medios radiales, estilos musicales bastante alejados al heavy tradicional, al heavy convencional, que en ese tiempo estaba, bueno, dominado incluso por gente del sur del cielo. Nosotros pretendíamos dar a conocer un tipo diferente de sonido que se estaba gestando a nivel mundial, como era el caso del death metal. A finales de los 90 también el grindcore, y estábamos muy interesados en hacer que esas agrupaciones se conozcan por medio primero de un fanzine que fue publicado en el año 1990 llamado Contaminación. El punto negativo de esta década fue la sectorización del rock en sur y norte, fenómeno que venido de los años 80 se acentuó en esta década, más allá del tema social que supuestamente marcaba esta diferenciación. Ahora, esta se marcaba también en los géneros que se practicaban en esta zona. Al sur, los amantes de géneros puros como el heavy metal, y al norte, los géneros de fusión, lo cual hacían impensable que bandas del un lado fueran a presentarse en el otro. Hay un cambio total, sobre todo aquí en Quito. El cambio se basa más en las divisiones que nosotros teníamos anteriormente a mediados de los 80s y fines de los 80s y inicios de los 90s también, sobre una sectorización que a mí me sigue pareciendo ridícula entre el norte y el sur de la ciudad, ¿no? Entonces decía que por ejemplo, para ir a tocar al sur tenías que ser del sur, para venir a tocar acá al norte que tenías que ser del norte. Entonces yo estuve siempre puesto a ese asunto. Entonces, inclusive con la ayuda de nosotros, de la actualmente, ¿no? De la organización en la que llevamos nosotros del sur del cielo, lo que estamos tratando de hacer es eso, más bien unir al sur con el norte en la música realmente, al nosotros no estar unidos a ningún tipo de partido político ni pendejada, sino simplemente tratar de ser músicos. Ahora estamos haciendo eso, pero en ese tiempo era muy difícil. Primero era la sectorización total del sur y del norte de la ciudad, y segundo, el otro problema que teníamos ahí era que las bandas, inclusive que éramos de acá del norte, se sectorizaba también entre los que tocábamos más duro y entre los que tocaban New Wave, como se decía antes. Eso de separar sonoramente el norte del sur, además de ser una bronca cuyo aparente único interés era no mezclar a los grupos pobres con los aniñados, reflejó también la conformación de una identidad rockera metalera que se debatía entre las facilidades existentes para la actividad rockera en los dos frentes. Verás, el nuevo disco de Muscaria se llama Violenta Victoria, y le puse el nombre al disco después de La Concha Acústica. Yo no tenía que estar atacándole a esta gente y diciendo cosas y armar una escena que esté en contra de ellos. Yo solo tengo que seguir haciendo las cosas bien para que el día que en realidad mis cosas ya estén tan bien que no pueda nadie negar, que me van a decir, ¿sabes qué, Luigi? Ven hasta tocar. Marcó más territorio en lo que es el sur, precisamente en los sectores a veces con menos capacidad económica, donde ha habido más problemas sociales en sectores de la ciudad más marginales, y ahí es donde ha acabado de pronto un poco más la ortodoxia rockera, ¿no? O sea, ese sentimiento de barrio que a veces tuvo el rock hasta los años 80, 90, pero que tiene que ver también con una ortodoxia, una cuestión de pronto que se ha quedado en la evolución de los estilos musicales y que está relacionada con los estilos más antiguos. En cambio, aquí en el norte siempre ha habido como una visión, o no visión, pero por lo menos ha habido una tendencia a hacer música un poco más relacionada con lo que pasa actualmente, o sea, con un poco más de visión internacional, de influencias también mediáticas, ¿por qué no decirlo? Y eso ha marcado también otro tipo de diferencias, pero de todas maneras, como podemos ver, el rock actual aquí en Quito está marcado por las diferencias del rock más antiguo, como los estilos relacionados con el heavy metal, pero que tiene una logística mucho más fuerte, tienen una organización más marcada, tienen mejor bandas que tienen mucha trayectoria y que han conseguido espacios mejor desarrollados dentro de la ciudad. En cambio, que los problemas de aquí en el norte a veces pasan por el tamiz precisamente de la cuestión mediática, de las modas y cosas así, que no garantizan precisamente una evolución coherente con lo que un artista busca con el público, y eso a veces trae problemas también. Entonces podríamos decir que el norte de pronto hay más novelería y cosas así, pero yo siempre tiendo a pensar positivamente con respecto al trabajo del músico, que realmente si es que está serio en su cuestión, no va a tener ningún problema en ninguna parte, y va a tener aceptación y gente que le siga en cualquier parte de la ciudad, en cualquier parte del país. Nosotros veíamos que no había opciones para los rockeros del sur de Quito, no había opciones para el heavy metal, que en ese tiempo se instauró dentro de la escena rockera sureña, porque ya nos empezaban a contar la realidad de una sociedad en decadencia, y lo que nosotros proponíamos es un cambio hacia ese sistema que estaba establecido. Bueno, en ese aspecto nosotros empezamos a crecer desde abajo, desde las calles. El pilar fundamental es La Concha Acústica, porque aquí se forjó todo el movimiento rockero del sur de Quito. Y vemos cómo ha desarrollado un movimiento en masa, un movimiento tan grande que ya no se le puede tapar con un dedo. Te digo que es el concierto más legendario, porque se ha mantenido 23 años con este que vamos a cumplir, peleando y luchando con autogestión, ahora un poco más abierta a las autoridades al desarrollo de una cultura vigente, súper vigente, que le está abriendo los espacios como para poder desarrollarnos mejor, y con el acolite también de la institucionalidad, ¿no? Que 3 años atrás, 4 años no lo teníamos, teníamos que pelearnos contra las autoridades, teníamos que dejar en claro que nosotros estamos haciendo cultura y no robando ni Bueno, la de los estereotipos de siempre. Es la concha acústica de la Visaflora, con el compromiso igual. Andrés Vallejo me mandó una carta, $36,000 costó los daños que dejaron. Eso es imposible, que sean $36,000. Yo le indique a usted, señor Castro. Bueno, vean, verán, el pueblo de Quito no puede gastar plata por su irresponsabilidad, por la falta de ciudadanía. ¿Cómo puede ser que los artistas no tengan ciudadanía? No, pero es que ustedes son los responsables del espectáculo. ¿Cómo es posible que causen destrozos en la infraestructura que es de todos los quiteños? Una cuestión, señor alcalde, disculpe. Nosotros estamos aquí haciendo cultura hace 20 años, también tenemos acá dando charlas, talleres acerca de los instrumentos. O sea, no le ven solamente el punto malo, sino también nosotros estamos haciendo eso. Lo que aquí no nos pueden ayudar en las cuestiones. Bueno, verán, les voy a dar yo... Última vez, la próxima vez. No vuelven a presentarse jamás en un escenario de la próxima vez que cometan algo similar. ¿Está claro? Ya. Listo. Este proceso empezó con la consecución de sitios donde poder desarrollar conciertos. Allí se consagraban un grupo de gente que iba en aumento hasta conformarse en una masa. Hacía que cada vez más jóvenes se hagan seguidores del rock y a la vez activistas pendientes de asistir a cuanta actividad rockera sucede en la capital ecuatoriana. La década de los 90 cierra con un aporte novedoso, la hibridación sonora del rock con otros elementos sonoros. Cerrando la década de los 90, tres grandes conciertos marcaron la pauta para el heavy metal en Quito y en Ecuador. El Rock Sin Fronteras 1, con Kraken como cabeza de cartel, y el Rock Sin Fronteras 2, que llenó el ágora de la Casa de la Cultura únicamente con grupos nacionales que destacaron en esta década, y un tercer concierto con Transmetal de México, donde se corrió la voz del primer hito internacional del heavy metal en español en Quito, el concierto de Ángeles del Infierno en el Coliseo Rumiñahui. Soy Robert de Ángeles del Infierno, un saludo súper fuerte para la organización. Los conciertos ya, nosotros tuvimos que irnos por la parte no de lo comercial, sino más bien de la autogestión en financiamiento para tratar de levantar nuestras ideas, para tratar de ver lo que todos queríamos ver, para hacer los conciertos de heavy metal, para hacer los conciertos de rock puro. Creímos nosotros que si nadie se atrevía a traerlos, pues nosotros teníamos que hacerlo, o sea, porque teníamos la necesidad ideológica de hacerlo, más no la necesidad, digamos, en ese momento económica, porque si bien es cierto, se invirtió dinero, se jugaron muchas cosas que incluso no teníamos. Entonces era por tener la satisfacción, y es por tener la satisfacción de hacer lo que queremos, de hacer lo que pensamos, de hacer lo que tenemos en mente, nuestra ideología, de sacar adelante. Y por eso hoy estamos como algunas organizaciones, como algunos compañeros que todavía mantenemos esa ilusión de los 17, 18 años de ver esto crecer, y creo que así lo vamos a mantener. La nueva década encontró a un movimiento rockero con un completo sistema que le permitía hacer una producción independiente, con programas de radio al aire, conciertos regulares en el que los grupos presentaban sus propuestas y una autoproducción discográfica muy interesante. Con el proceso de producción independiente ya iniciado, el camino se hacía más fácil para el desarrollo del rock. Y la clave para que esto funcione era el casi milimétrico accionar de cada uno de sus actores. Grupos creando y esforzándose por grabar su creación. Programas de radio cuya prioridad en contenidos era el material discográfico del rock ecuatoriano y un constante consumo por parte del público rockero. Otro fenómeno que se dio en esta década fue la consolidación del rock fusión, con referentes como Sal y Mileto a la cabeza, seguidas de interesantes propuestas como las del Pulpo 3, etc., y eventos como la Semana del Rock, empiezan un intento por romper esta sectorización, juntando en un mismo escenario bandas de ambos sectores. La Semana del Rock inició como una propuesta nueva, no inició con el nombre de la Semana del Rock. Al Sur del Cielo propuso como Expo Cultural Rock, una de las expectativas, puesto que ya había un evento similar que se realizó un año anterior, gracias a Carlos Sánchez Montoya, quien lo llevó a cabo. Lastimosamente no se lo concretó a continuar esto. Al Sur del Cielo propuso hacer el Expo Cultural Rock, pero varias organizaciones propusieron que se llame otra vez la Semana del Rock. Tiene el objetivo principal de juntar a todas las nuevas bandas y también a las antiguas, solidificando al movimiento tanto del norte como del sur de la ciudad. Con esa propuesta de que se vaya generando un rock nacional, es decir, que las bandas vayan a interpretar sus temas inéditos en este tipo de espacios. Aquí destaca el trabajo de grupos que ahora se han constituido en productoras. Al Sur del Cielo encabeza esta actividad, consiguiendo una serie de logros que se han convertido en elementos picos para el accionar del rock en Quito. Inició festivales como el de la Concha Acústica y retomó eventos que casi quedan en el olvido, como la Semana del Rock, que ahora son parte de la amplia oferta de festivales en Quito, como el Quito Fest o el Quito Rain. Otras productoras son El Sótano, pionera en traer a grupos extranjeros que dieron conciertos inolvidables para el público quiteño. De allí, productoras como Fábrica Rock, Show Factory, Alarma, responsables de traer a los más importantes grupos de rock al país, y también está la mega productora como Team, que ha traído a lo más selecto del rock internacional, a esas bandas que en algún momento parecían inalcanzables. Todo esto ha hecho de Quito una ventana del rock ecuatoriano, con grupos que cada vez editan más trabajos discográficos, bandas nuevas que avizoran un futuro sólido para el metal ecuatoriano y un circuito de constante actividad en conciertos. El rock en Quito y en todo el mundo es una identificación, es una forma de sentir la vida, gritar lo que en el fondo del alma el rockero quiere decir ante la realidad que debe afrontar. Y aunque también puede ser solo un colorido atuendo con camisetas negras, lo esencial del rock es saber que si pasaste del simple gusto musical a la identificación con el mensaje, hiciste del rock una parte de tu vida. Bueno amigos, son las 11:50 de la mañana. Hemos escuchado este documental titulado El Rock, 3 décadas en Quito, ¿no? Muy interesante para conocer la historia de este tipo de música en el país, las bandas que la han ido cultivando. Y les queremos recordar que la muestra El Rostro de Ameri India se inaugurará hoy a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Y la inauguración oficial se realizará hoy con la presentación del ballet Inti Jamay y música del magíster Beno Belduma con Paulo César Gómez. Esta velada cultural artística se desarrollará en el Teatro Demetrio Aguilera Malta y la inauguración de las obras se realizará en la sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kiman de la institución. Participan varios artistas del país e invitados de países vecinos como Perú, Colombia y también de Finlandia. También el día de mañana se inaugurará la exposición Niños Otra Vez de Darío Caiza, perdón, que presenta una exposición de obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría, a partir de este sábado a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la institución. Se expondrán alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo, y 90 dibujos de los albergados realizados en lápiz de color. Son los que se exhibirán en esta exposición, misma que pretende sensibilizar al espectador respecto del rol e importancia de un sector vulnerable dentro de nuestra sociedad. A través de este trabajo, Daría Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en este albergue San Juan de Dios, y fue así como se impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución. Bueno amigos, entonces les invitamos a la inauguración de la exposición El Rostro de Amerindia, que se realizará hoy a las 18 horas en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, y a la inauguración de la exposición Niños Otra Vez de Darío Caiza, que se realizará mañana a las 19 horas en la sala Víctor Mideros de la institución. Ha sido un programa más de La Rayuela, hemos compartido varios temas, la tercera entrega del Taller del Tatú. Nos hemos enlazado con la Universidad Técnica Equinoccial, con este conversatorio muy importante sobre el Día Nacional del Periodista. Hemos tenido este documental sobre el rock ecuatoriano. Y les esperamos el lunes, como siempre, a las 9 de la mañana, con más temas de interés para todos.